Sonidos de la madrugada para disfrutar, para relajarse y para recrearse. Lo mejor de la mejor música más elegante para las primeras horas de la madrugada, las primeras del amanecer o en cualquier momento. Confidencias en la madrugada con Palaciego en RFC Radio. Buenas noches y bienvenidos a Confidencias en la madrugada en RFC Radio.es. Hoy tenemos que empezar nuestro programa por este fallecimiento que ha ocurrido recientemente. En accidente de aviación ha fallecido James Horner, autor entre otros de la música de Titanic, el compositor ganador de dos Oscars de bandas sonoras. Ha fallecido en Santa Bárbara, en California, debido a que su avioneta se estrelló. Y este gran compositor, vamos a dedicarle unos cuantos temas de sus mejores bandas sonoras. Entre ellas, pues tenemos por ejemplo aquí Star Trek 3, Braveheart, tenemos también Avatar, tenemos también otra como fue Deep Impact, muy conocida también, y tenemos también Apocalipto, otra conocida de Mel Gibson. Así que empezamos ya con Jake Enters His Avatar World en Avatar, James Horner. Thank you. Aquí seguimos en el especial, medio especial de Confidencias dedicado a Jim Horner. Falleció el lunes por la mañana en un accidente de avioneta, como ya hemos dicho. Tenía 61 años y autor de bandas sonoras memorables en los últimos 30 años, como esta, por ejemplo, vamos a escuchar A Distant Discovery, de la banda sonora de Deep Impact del año 1998. Continuamos ahora con Jim Horner de nuevo, Star Trek 3, el prólogo y el título principal de esta película, también compuesto por él. Thank you. Y ahora continuamos con The Storyteller Dreams, James Horner, y la verdad es que ha sido una noticia muy impactante. El abogado del músico, Jay Cooper, se ha mostrado muy prudente y afirmó que no podía confirmar el fallecimiento del compositor. Sin embargo, más adelante se demostró que fue así. Y los servicios de emergencia recibieron una llamada a las 9:30 de la mañana y Horner iba solo. En fin, un montón de problemas que han llegado a esta triste conclusión. Bien, después de escuchar Storyteller Dreams, ahora vámonos con la trilogía de Braveheart, esa famosa película donde Mel Gibson se dio bastante a conocer, también compuesta por James Horner. Thank you. Siente la madrugada con nosotros, en Confidencias en la Madrugada, con Palaciego. Y bien, finalizamos este especial de James Horner y seguimos en Confidencias en la Madrugada con más buena música. En primer lugar, Booker T and the MGs, o sea, los chicos de Memphis, en Memphis Guys, este Chinese Checkers. Ahora tenemos otro músico de jazz, Art Pepper, y este Jasmine Blues. We'll be right back. otro gran músico trompetista como fue Freddie Hubbard de los años 80, sobre todo en este Lament for Booker. Confidencias en la madrugada, porque la madrugada se hizo para sentir sensaciones ocultas. La Memphis Booker estaba Free Haber, también acompañado por Woody Show, aunque no se indica en el título. Y ahora el gran pianista Joe Sample, acompañado de Rubén Blades en la producción en esta Luna en Nueva York del año 89 del disco Spellbound. Oh,

but I'll take the Bowery, yes I will, uh-huh, ahead of them trees. But now the folk from the country can't use the noise, but the folk from the country can't hang with the boys. That's why hanging in the city's alright with me. Hanging in the city where we's all we. My brother's in the suburbs. Those days I was happy, yes. When I was away, uh-huh, hanging in the city. Now, sometimes I wonder if my brain's alright. Since all the funk and the filth here don't make me uptight, that's right. I always look on the bright side. I see the sun a shining right through those gates in my windows. There ain't no use in whining, cause you get ripped off working ever loving C-Dawg. Then the land will turn the heat off, but I just don't mind. Come on, Bill, lay a few licks on. City estaba en directo Bill Evans y Randy Brecker, y finalizamos con Charlie Hayden, también en directo Charlie Hayden, el fallecido contrabajista, y Pat Metheny, este Vals for Ruth. Este vals para Ruth, finalizamos Confidencias en la Madrugada y te esperamos la semana que viene. Y la buena música no termina en el RFC Radio.es, las 24 horas del día, los 7 de la semana.